Jueves 14 de septiembre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Comentario al Evangelio por Fray Edgardo. La imagen de la serpiente de bronce se vuelve signo premonitorio de la salvación que Cristo nos trae. Jesús recuerda a Nicodemo que Dios quiere nuestra salvación, y la cruz será expresión sublime de un amor incondicional que se entrega. La celebración de la fiesta de la exaltación de la cruz es una oportunidad de renovar la mirada, de abrir el corazón y asumir los desafíos de la vida. Como Santo Domingo, podemos abrazar la cruz para dejarnos impregnar por el amor que salva, cura y da vida. Como dice el teólogo argentino Víctor Manuel Fernández, y en cada una de nuestras muertes cotidianas, libremente aceptadas por amor, se va produciendo una mayor simplificación y unificación de la vida, liberando el corazón de quejas estériles, de angustias sin sentido y de fantasías infecundas. Que abrazar la cruz de Cristo nos haga capaces de compartir otras cruces que nos hagan salir de nuestros egoísmos, y que sepamos cuidar con gestos, acciones y palabras que abran a la esperanza y a la vida. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.